mede alla mano e l'olor se mette la venta. Un floresilio animato che mi disse benvenuto al sud. Yo recuerdo a mi papi y no me importa estar solito, porque me llevan a la tierra donde sin podré de no. Espira a Enturión, alégrate el corazón, ajá. Vede alla maglia, l'olor se mette la venta, un floresilio animato che mi dice bienvenuto al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a la tierra donde sin podré de nuevo. Espira a Enturión, alégrate el corazón. Espira a Enturión, alégrate el corazón. Y no.